desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Comenzamos una vez más un programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les trae todas las novedades relacionadas con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Iniciando el programa número 378, les saluda Ricardo Sánchez. La naturaleza nos muestra constantemente su poder. Hay fenómenos que no podemos evitar y que nos hablan de unos mecanismos que no comprendemos siempre. Nuestro planeta, por ejemplo. Por un lado, se comporta como si fuera una especie de ser vivo, ¿no? ¿Se recuerdan esa teoría llamada Gaia de James Lovelock y Lynn Margulis, ¿no? La primera esposa de Carl Sagan, en donde realiza procesos de reciclaje y renovación por medio de terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, tornados devastadores que cambian el paisaje, y nosotros lo único que podemos hacer es algo así como acatar ese destino que ignoramos de lo que está por venir. El mundo, desde ese punto de vista, nos parece un lugar complicado. Sin embargo, existen algunas verdades sencillas, algunas reglas que nos parecen eternas, que no varían con el paso del tiempo. Por ejemplo, sabemos que los objetos siempre caen hacia el suelo y no hacia el cielo, que el sol se levanta por el este y nunca por el oeste. Nuestras vidas, a pesar de las modernas tecnologías, están todavía con demasiada frecuencia a merced de procesos complicados que producen cambios drásticos, inesperados, repentinos. Y eso se ve, por ejemplo, en la predicción del tiempo, ¿no? El tiempo atmosférico, que es más un arte que una ciencia, en donde los terremotos y las erupciones volcánicas se producen de una forma impredecible y aparentemente aleatoria. Los cambios en las sociedades fluctúan a merced de sucesos que no pueden soportar muchos de estos fenómenos exigen el cambio, ¿no? La inmensa complejidad que está presente también en el cerebro humano y de cómo se genera eso que llamamos mente a partir de una maraña de conexiones entre más de 100.000 millones de neuronas en cada cerebro, más que estrellas existentes en nuestra galaxia, la Vía Láctea, es algo que en realidad ni siquiera hemos llegado a comprender en su totalidad. La mente humana es de tal complejidad que no hemos podido llegar a comprender su funcionamiento. ¿Por qué unas personas, por ejemplo, tienen una gran facilidad para, no sé, tocar el piano? Otros para comprender las matemáticas más complejas, algunos para ver lo que nadie ha sido capaz de detectar en el ámbito de la naturaleza. Pongamos, por ejemplo, un paisaje. O llegar a comprender fenómenos físicos que configuran el mundo, el universo, la vida. Es precisamente a escala humana en donde se dan las características posiblemente más complejas del universo, las que se resisten más a rendirse ante métodos y reglamentos fijos que las pretendan mantener estáticas e inamovibles. Las sociedades son dinámicas en el tiempo y en el espacio, y su destino natural es evolucionar siempre, es buscar las respuestas a cuestiones para ellas desconocidas, y que al estar inmersas en el corazón de la naturaleza, se sirven de la ciencia para poder llegar al lugar más secreto y arrancar esas respuestas que tanto parecemos necesitar para continuar hacia el futuro. Claro que ese futuro no depende de esas sociedades humanas, porque están lamentablemente a merced de sucesos naturales, por ejemplo, el que sucedió en Yucatán, cuando al parecer hasta ahora, hace unos 65 millones de años, perecieron los dinosaurios que reinaron en el planeta durante 150 millones de años, hasta que llegó aquel fatídico para ellos, pedrusco del cielo, que en realidad fue el que posibilitó nuestra llegada a este mundo. Aquellos terribles animales que poblaban la Tierra hubieran hecho lo imposible para que nosotros no pudiéramos sobrevivir en el planeta. Formas de vida incompatibles con nuestra especie que desaparecieron, según parece, por causas naturales venidas del espacio exterior, para que más tarde pudiéramos nosotros hacer acto de presencia en el planeta que nos acoge. Aquello se considera una extinción masiva ocurrida en la Tierra. Algo tan claramente reflejado en el registro fósil que se utiliza para marcar el final de un tiempo geológico, el Cretácico, y el comienzo de otro, el Terciario. No hay que confundirse las letras, ¿no? Porque la C se utiliza para relacionarla al periodo Cámbrico y la K para el Cretácico y la T para el Terciario. Por eso en muchos libros van a encontrar que el marcador de ese periodo se denomina la frontera K-T. En realidad esa K viene de Kreide, que es el nombre de Cretácico en alemán. Pero bueno, no fueron solo los dinosaurios los que resultaron afectados, aunque son los que aparecen con mayor protagonismo en los relatos populares cuando se habla de ese desastre. Alrededor del 70% de todas las especies que vivían en la Tierra al final del Cretácico habían desaparecido a principios del Terciario, lo cual indica que se trató realmente de una extinción en masa y explica por qué los geólogos y los paleontólogos utilizan esa frontera KT como un marcador importante en el registro fósil. Dadas las dificultades que plantean unas pruebas de tiempos tan remotos y la lentitud con la que se acumulan los estratos geológicos, todo lo que podemos decir realmente sobre la velocidad a la que se produjo aquella extinción es que sucedió en menos de unas pocas decenas de miles de años, pero en ningún caso durante muchos millones de años. Sin embargo, esto se considera un cambio brusco en relación con la escala de tiempo utilizada en geología. Las preguntas obvias que plantea esto son las mismas que surgen tras un gran terremoto, ¿no? ¿Por qué sucedió? ¿Sucederá de nuevo? Y en su caso, ¿cuándo? En el caso de este suceso, KT, hay un candidato muy adecuado para ser el desencadenante que hizo que la extinción se produjera, por ejemplo, hace unos 60, 65 millones de años. Los restos del enorme cráter que data justo de entonces han sido descubiertos bajo lo que es ahora la península de Yucatán en México, Y por todo el mundo se han hallado estratos de hace 65 millones de años que poseen restos de iridio, un metal pesado que es raro en la corteza terrestre, pero del que sabemos que es un componente de algunos tipos de meteoritos. La capa de iridio es tan delgada que tuvo que depositarse en menos de 10.000 años, quizá mucho menos, lo cual es coherente con la teoría de que este suceso fue desencadenado en su totalidad de manera más o menos instantánea por un gran golpe que llegó del espacio interestelar. No sería difícil explicar lo que pudo suceder a todo esto, ¿no? La energía cinética contenida en un impacto de ese calibre es equivalente a la explosión de unos 1.000 millones de toneladas de TNT y arrojaría al espacio unos detritos en forma de grandes bloques que se desplazarían siguiendo trayectorias balísticas como la de los misiles balísticos intercontinentales y volverían a entrar en la atmósfera por todo el globo terráqueo, difundiendo así calor y aumentando la temperatura en todas las regiones. Se produciría un efecto de calentamiento de unos 10 kilovatios por cada metro cuadrado de la superficie terrestre durante varias horas, un fenómeno que fue descrito muy gráficamente por un gran científico, Jay Melosh. Y a continuación, esas diminutas partículas de polvo que llegan al interior de la parte superior de la atmósfera se extienden seguramente alrededor de todo el planeta, combinadas con el humo de todos los incendios desencadenados por el impacto de este objeto, bloquearían el paso de la luz del sol, causando la muerte de todas las plantas que dependían de la fotosíntesis y congelando temporalmente el planeta. Hay pruebas de que en épocas pasadas la Tierra sufrió varias visitas inesperadas desde el espacio que trajo muerte y desolación. Por ejemplo, hace unos 35 millones de años, la Tierra soportó unos impactos parecidos sin que se produjera una extinción del calibre de la del Cretácico, aunque los factores desencadenantes tengan la misma magnitud. Por otra parte, existen pruebas de que los dinosaurios y otras especies estaban ya en decadencia en los 2 últimos millones de años antes del Cretácico. Parece que los grandes lagartos habían experimentado altibajos durante los 150 millones de años que pasaron vagando por la Tierra. Hay opiniones para todos y algunos dicen que su desaparición se debió en realidad al aumento de oxígeno en nuestra atmósfera. El suceso del Cretácico Terciario es en realidad solo una entre 5 catástrofes similares, en la medida en que afectó en aquella época a la vida en la Tierra, a la que los geólogos denominan en conjunto las 5 grandes, y no es en absoluto la mayor. Cada una de ellas se utiliza como un marcador entre periodos geológicos y todas han sucedido durante los últimos 600 millones de años. La razón por la que uno se centra en el pasado geológico relativamente reciente es que fue en esa época cuando los seres vivos desarrollaron por primera vez algunas características tales como las coberturas calcáreas que podían fosilizarse fácilmente, dejando rastros que pueden reconocerse en los estratos que se estudian en la actualidad. Especies nuevas de fósiles de invertebrados marinos que vivieron hace 465 millones de años se encontraron en diversos yacimientos de España, por ejemplo, y otras partes del mundo. Aquí en Argentina también se han encontrado, si se profundiza en la tierra, se encuentran fósiles de tiempos pasados y también se encuentran las pruebas de especies nuevas, por ejemplo, animales marinos que han posibilitado su hallazgo después de tantos millones de años gracias a esos registros calcáreos. Pero centrémonos en estas cinco grandes extinciones, que tomándolas cronológicamente, se produjeron hace unos 440 millones de años, que marcaron la frontera entre los periodos ordovícico y silúrico, hace 360 millones de años entre el devónico y el carbonífero, 250 millones de años entre el pérmico y el triásico, 215 millones de años en la frontera entre el triásico y el jurásico, y 65 millones de años en la frontera entre el cretácico y el terciario. Hay otras muchas extinciones en el registro fósil, pero las más importantes son estas. La más espectacular de todas es el suceso que tuvo lugar hace 250 millones de años, al final del pérmico. Se extinguieron al menos el 80% y posiblemente hasta el 95% de todas las especies que vivían en nuestro planeta en aquellos tiempos, tanto en la Tierra como en los océanos, y lo hizo durante un intervalo de menos de 100.000 años. Sin embargo, dado que también se calcula que el 99% de todas las especies que han vivido en la Tierra ya se han extinguido, esto significa que son el doble las que han desaparecido en sucesos de aparentemente menor importancia. La cuestión que realmente intriga es si las extinciones en masa son realmente acontecimientos especiales de carácter diferente al de las extinciones de menor importancia, o si son el mismo tipo de suceso, pero a gran escala. ¿Son las extinciones de vida en la Tierra unos hechos cuya naturaleza es independiente de su magnitud, como los terremotos y todos los demás fenómenos que la naturaleza nos envía periódicamente, que dan lugar a catástrofes y pérdidas de muchas vidas? La verdad, sinceramente, es que no lo sabemos. Pero hay bastantes evidencias como para intuir que esta es una posibilidad muy real. Han hecho un trabajo muy meticuloso en la Universidad de Chicago, en donde se pudo trazar un gráfico en el que se muestra cómo ha fluctuado durante los últimos 600 millones de años el nivel de extinciones que se produjo en cada intervalo de 4 millones de años, y muestra que la muerte de los dinosaurios fue también la muerte de los invertebrados marinos. La pregunta que se puede plantear es, ¿qué clase de aleatoriedad es esta? Si realmente son sucesos aleatorios. Y resulta que es una señal misteriosa. Ahora bien, no parece probable que todas las extinciones de vida que han sucedido en la Tierra hayan tenido como causa impactos procedentes del espacio. Lo que parece estar diciéndonos el registro fósil es que las extinciones se producen en todas las escalas, todos los tiempos, y que, como en el caso de los terremotos, pueden producirse una extinción de cualquier magnitud en cualquier época. Algunas extinciones podrían ser desencadenadas por impactos de meteoritos, otras por periodos glaciales. Una cosa que sí nos queda clara es que es necesario un gran desencadenante para que ocurra un gran suceso. Y no podemos olvidar que estamos inmersos en un sistema complejo, la vida en la Tierra, que es autoorganizador, se alimenta a partir de un flujo de energía y está casi al borde del caos. Si comprendemos eso, estamos preparados para entender lo que todo esto significa para la vida en sí misma, que está siempre expuesta a las fuerzas del universo. A lo largo de la historia de la humanidad han habido siempre situaciones de muertes masivas, las grandes pestes, plagas, y todas son en realidad de origen desconocido. Eso lleva a pensar que la Tierra viaja por el espacio como una gran nave espacial y recorre regiones interestelares en las que no sabemos qué puede haber, y quién puede negar que al atravesar esas regiones no estén presentes en ellas, por ejemplo, esporas muy protegidas contra la radiación, que atraviesen la atmósfera terrestre y se instalen en nuestro mundo para sembrar la muerte entre nosotros, ¿por qué no? Son muchas las cosas que no sabemos. De todas maneras, no podemos negar que grandes cambios nos acechan, ¿no? Y que, como la medida del tiempo es distinta para la escala humana que para la del universo, en cualquier momento puede tener lugar un acontecimiento de índole diversa. Por ejemplo, la caída de un meteorito, una pandemia devastadora, cataclismos tectónicos de gran magnitud, explosiones de supernovas de inmensa intensidad que atraviesen nuestra atmósfera y que siembren radiación en el planeta. Cosas que pueden transformar todo lo que nosotros consideramos importante y que en realidad para la naturaleza es nada, es algo común, de lo más frecuente. De todas maneras, en una cosa sí tenemos que estar de acuerdo, y es que la vida persiste. Es una cosa tan frágil, pero también tan fuerte, que se ha resistido a desaparecer a lo largo de los millones de años que lleva en el planeta, y eso nos lleva a sospechar que lo mismo pudo haber sucedido en otros lugares y que la vida debe estar en todas partes. Y cambiando un poquito de tema, un grupo de científicos que diseñó un test para descubrir si el universo primitivo poseía una sola dimensión espacial, un concepto que es alucinante y es el núcleo de una teoría de un físico de la Universidad de Buffalo, Dejan Stojkovic. Y sus colegas proponen y sugieren que el universo primitivo tuvo una sola dimensión antes de expandirse e incluye en el resto de las dimensiones que vemos en el mundo actualmente. Y de ser válida, esta teoría abordaría los problemas importantes de la física de partículas. Han descrito una prueba que puede o probar o refutar la hipótesis de esta fuga de dimensiones. ¿Cómo sería el universo primitivo? En cosmología, es aquel que se estudia en un tiempo muy poco después del Big Bang. En realidad, las teorías del universo primitivo han dado lugar a interacciones muy beneficiosas entre la cosmología y las teorías de partículas elementales, especialmente con las teorías de la gran unificación. Debido a que el universo primitivo tenía temperaturas muy altas, muchas de esas simetrías rotas de las que se habla en las teorías Gauge se vuelven simetrías no rotas a esas temperaturas, y a medida que el universo se enfrió después del Big Bang, se piensa que hubo una secuencia de transiciones a un estado llamado de simetrías rotas. Combinando la cosmología con las teorías de la gran unificación, se ayuda a explicar por qué el universo observado parece consistir de materia y no de antimateria. Esto significa que uno tiene un número llamado bariónico no nulo para el universo. Y la solución se encuentra en el hecho de que hubo condiciones de desequilibrio en este universo primitivo debido a su rápida expansión después del Big Bang. Esa idea importante en la teoría del universo primitivo es la de la inflación, la idea de que la naturaleza del estado del vacío dio lugar, después del Big Bang, a una expansión exponencial del universo. La hipótesis del universo inflacionario soluciona varios problemas muy antiguos de la cosmología, como la planitud y la homogeneidad del universo. Y nosotros que habitamos este mundo hemos logrado armar un cuadro plausible de un universo mucho mayor. Hemos logrado entrar en lo que podríamos llamar la edad adulta, lo que quiere significar que a través de siglos de esporádicos esfuerzos finalmente hemos empezado a comprender algunos de los hechos fundamentales del universo, conocimiento que presumiblemente es un requisito de la más moderna pretensión de madurez cosmológica. No sabemos, por ejemplo, dónde estamos, que vivimos en un planeta que gira alrededor de una estrella situada en la parte interior de uno de los brazos de una galaxia, el brazo de Orión. Esta Vía Láctea, una galaxia espiral, está a su vez situada cerca de las afueras de los supercúmulos de galaxias, que es una posición que ha sido determinada con respecto a varios supercúmulos vecinos que en conjunto albergan a unas 40.000 galaxias extendidas a través de 1 billón de años luz cúbicos de espacio. Vivimos en la periferia de la galaxia a 30.000 años luz del centro galáctico. La parte interior del brazo de Orión está el sistema solar, en una región bastante tranquila, que nos permite contemplar lo que ocurre en las regiones más lejanas y las fuerzas desatadas que azotan en aquellos lugares. Y también más o menos sabemos cuándo hemos entrado en escena, hace unos 5.000 millones de años que se formaron el Sol y sus planetas, en un universo en expansión que probablemente tiene una edad de entre 2 y 4 veces mayor. Hemos determinado los mecanismos básicos de la evolución en la Tierra, hallado pruebas también de la evolución química a escala cósmica y aprendido suficiente física como para investigar la naturaleza en una amplia gama de escalas, desde los quarks hasta las galaxias. Hay realizaciones de la humanidad de las que uno puede sentirse verdaderamente orgulloso, ¿no? Porque hablábamos al principio del programa del tema de la persistencia de la vida, de cómo sobrevivimos a las catástrofes que no sabemos cuándo van a venir. Y desde que los antiguos griegos pusieron el mundo occidental en el camino de la ciencia, nuestra medición del pasado se ha profundizado desde unos pocos miles de años a más de 10.000 millones de años, y la del espacio se ha extendido desde un cielo como un techo bajo, no mucho mayor que la distancia real de la Luna, hasta el radio de 12.000 millones de años luz del universo observable. Tenemos razones para esperar que nuestra época sea recordada, si hay alguien que lo pueda recordar, por sus contribuciones al supremo tesoro intelectual de toda la sociedad, ¿no? El concepto del universo en su conjunto. Sin embargo, también, cuanto más sabemos sobre el universo, más claramente nos damos cuenta de lo poco que sabemos, ¿no? Como cuando se concebía el cosmos como una especie de jardín con el cielo como techo y la tierra como suelo, y su historia comparada con la del árbol genealógico humano, todavía era posible imaginar que podíamos llegar algún día a comprenderlo en su estructura y sus detalles. Pero ya no podemos, diríamos, abrigar esa ilusión. Con el tiempo podemos lograr una comprensión de la estructura cósmica, pero nunca comprenderemos seguramente el universo en detalle, porque es demasiado grande y demasiado variado para eso, y esa inmensidad siempre va a tener secretos por develar. Si poseyésemos, por ejemplo, un atlas de nuestra galaxia que dedicase una sola página a cada sistema estelar de la Vía Láctea, de modo que el Sol y sus planetas estuviesen comprimidos en una página, ese atlas tendría más de 10.000 millones de volúmenes de 10.000 páginas cada uno. Se necesitaría una biblioteca del tamaño de la de Harvard, por ejemplo, para alojar un atlas, y solamente hojearlo al ritmo de una página por segundo requeriría más de 10.000 años. Si uno añade a esto los detalles de la cartografía planetaria, la potencial biología extraterrestre, las sutilezas de los principios científicos involucrados y las dimensiones históricas del cambio, se nos puede hacer claro que nunca aprenderemos más que una diminuta fracción de la historia de nuestra galaxia solamente, y hay más de 100.000 millones de galaxias más. la Enciclopedia Galáctica sería de un tamaño inimaginable. Ya lo dijo Lewis Thomas, el mayor de todos los logros de la ciencia del siglo XX ha sido el descubrimiento de la ignorancia humana. Nuestra ignorancia, por supuesto, siempre ha estado con nosotros y siempre seguirá estando, ¿no? Lo nuevo es nuestra conciencia de ella, nuestro despertar a sus abismales dimensiones, y esto es más que cualquier otra cosa lo que señala la madurez de nuestra especie. El espacio puede tener un horizonte y el tiempo un final, pero la aventura del aprendizaje es interminable. Hay una difundida y errónea suposición de que la ciencia se ocupa de explicarlo todo y que, por ende, los fenómenos inexplicados preocupan a los científicos porque amenazan la hegemonía de su visión del mundo. Cada científico que se propone abordar lo inexplicado hace su trabajo para avanzar en la ciencia. La ciencia es intrínsecamente abierta y exploratoria y comete errores todos los días. En verdad, ese será siempre su destino, según decía el segundo teorema de Gödel. El teorema de Gödel demuestra que la plena validez de cualquier sistema, inclusive un sistema científico, no puede demostrarse dentro del sistema. En otras palabras, la comprensión de una teoría no puede establecerse a menos que haya algo fuera de su marco, con lo cual someterla a prueba, algo más allá del límite definido por una simple ecuación, o por una función, o por cualquier otra teoría o ley. Y si hay algo que es un marco de referencia más amplio, entonces la teoría, por definición, no lo va a explicar todo. En resumen, no hay ni habrá nunca una descripción científica completa y comprensiva del universo cuya validez pueda demostrarse. Mirar la imposibilidad de saberlo todo, ¿no?, esa incertidumbre que llevamos con nosotros y que nos hace avanzar en la búsqueda de nuevos conocimientos, es en realidad la verdadera fuente de energía que nos mueve. No hay que deprimirse por eso. Cuentan que Alejandro Magno lloró cuando le dijeron que había infinitos mundos, porque pensó: nosotros no hemos todavía conquistado ni siquiera uno. Pero la situación parece más optimista para quienes se inclinan a comprender todo este nudo gordiano de la naturaleza. Ningún hombre o mujer realmente reflexivos deberían desear saberlo todo, porque cuando el conocimiento y el análisis son completos, el pensamiento se detiene y llega a la decadencia. Por eso hay que tener claro que la ciencia no sirve para explicar lo que es algo, mucho menos lo que es el universo entero, ¿no? La ciencia describe y predice sucesos. Si la ciencia tuviera que tener un símbolo, al menos yo no escogería ni un sol, ni una galaxia, ni un planeta. En realidad escogería una neurona, ese lugar en donde habita la mente, donde se fraguan las ideas, una neurona chispeando, transfiriéndole su información a otras, una configuración de átomos de energía en donde en realidad residen todos los secretos del universo. Tal vez esa es realmente la obra suprema del cosmos. ¿Por qué la ciencia tiene éxito? En realidad creo que nadie lo sabe, es un misterio. ¿Por qué la mente humana, formada por miles de millones de estas neuronas, pueden comprender algo tan vasto como el universo, ¿no? Como decía Einstein, lo más incomprensible del universo es que nos sea comprensible. Quizás como nuestro cerebro evolucionó mediante la acción de las leyes de la naturaleza, de algún modo estas resuenan en él y nos llevan a intentar comprenderla. Tal vez el verdadero misterio en el fondo no es que coincidamos con el universo, sino que en cierta medida estamos en conflicto con él y sin embargo podemos comprender algo de él. Porque esto será así, no sé. Habrá que seguir buscando respuestas. Desde tiempos inmemoriales el hombre pregunta a las estrellas si el universo es eterno e infinito, y el cielo trata de darle una respuesta cada noche, pero tal vez no la sabemos oír. Es todo tan complejo y a la vez tan hermoso. En fin, pasemos al primer tema musical. Una delicia interpretada por Barbra Streisand y Barry Gibb. What Kind of Fool? Why? What kind of fool? Sabemos que el agua fue crucial para la aparición de la vida en la Tierra y también es importante para evaluar la posibilidad de vida en otros planetas. Esta sustancia se encuentra por todo el sistema solar, en los cometas, en las lunas heladas, en las cuencas sombrías de Mercurio e incluso en muestras de minerales de meteoritos de la Luna y de Marte. Los cometas y asteroides, al ser objetos primitivos, proporcionan una cápsula del tiempo natural de las condiciones de los primeros días del sistema solar. Y pueden dar pistas a los científicos sobre el hielo que rodeaba al Sol después de su nacimiento. Una pregunta sin respuesta hasta ahora. En su juventud, el Sol estaba rodeado por un disco protoplanetario, la llamada nebulosa solar, de la que nacieron los planetas, pero lo que no estaba claro era si el hielo de este disco se originó en la propia nube molecular pariente del Sol, o si el agua interestelar se habría destruido y resurgido por las reacciones químicas que tienen lugar en la nebulosa. Si el agua en los inicios del sistema solar provenía principalmente del hielo del espacio interestelar, entonces es probable que una cubierta de hielo similar, junto con la materia orgánica prebiótica que contienen, sea abundante en la mayoría o en todos los discos protoplanetarios alrededor de la formación de las estrellas. Si esta agua originaria de nuestro sistema planetario era en gran parte el resultado de procesos químicos locales durante el nacimiento del Sol, entonces es posible que la abundancia del agua varía considerablemente en la formación de los sistemas planetarios, lo que obviamente tiene implicaciones para la posibilidad de la aparición de la vida en otros lugares de la Tierra. Un equipo de la Universidad de Michigan, al estudiar la historia del hielo del sistema solar, se centró en el hidrógeno y su deuterio más pesado, el isótopo de hidrógeno. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número de protones pero un número diferente de neutrones. La diferencia de masas entre isótopos da lugar a diferencias sutiles en su comportamiento durante las reacciones químicas y como resultado la proporción de hidrógeno a deuterio en las moléculas de agua pueden mostrar a los científicos las condiciones bajo las cuales se formaron las moléculas. Los investigadores crearon modelos que simulaban un disco protoplanetario en el que todo el deuterio del hielo había sido eliminado por el proceso químico, por lo que el sistema tenía que volver a empezar de cero en la producción de hielo con deuterio. Y lo hicieron con el fin de ver si el sistema puede llegar a las proporciones de deuterio e hidrógeno que se encuentran en las muestras de meteoritos, el agua del océano de la Tierra y los cometas. Y encontraron que no era capaz, lo que les reveló que al menos una parte del agua en nuestro propio sistema solar tiene un origen en el espacio interestelar y es anterior al nacimiento del Sol. Los resultados muestran que una fracción significativa de agua de nuestro sistema planetario, el ingrediente más importante para la vida, es más antiguo que el Sol y eso presupone que abundante materia orgánica helada interestelar se debería encontrar en todos los sistemas planetarios jóvenes. Otro tema, las superfulguraciones. A veces se suele decir que las estrellas enanas rojas no son los mejores astros para albergar planetas habitables por culpa de su desagradable tendencia a emitir superfulguraciones con frecuencia. ¿Pero qué es esto de las superfulguraciones? Es un suceso en el que súbitamente se libera una enorme cantidad de energía almacenada en los campos magnéticos de las capas superficiales de la estrella. Y cuando decimos enorme, es enorme. Para que nos hagamos una idea, durante un suceso de este tipo, la emisión de rayos X procedente de la fulguración supera toda la luz emitida por la estrella. Por supuesto que el Sol emite fulguraciones, y algunas muy intensas, pero ninguna se acerca en lo más mínimo a la potencia de las superfulguraciones de algunas enanas rojas. Sin ir más lejos, recientemente el equipo del satélite SWIFT de la NASA publicó los resultados de algunas observaciones en las que se han registrado superfulguraciones 10.000 veces más potentes que la fulguración solar más potente de la que se tenga noticia. Y no solo eso, hasta ahora se pensaba que las superfulguraciones tenían una duración máxima de un día, pero el SWIFT descubrió 7 sucesos que se han prolongado durante 2 semanas. Una de estas superfulguraciones tuvo lugar el 25 de abril en la estrella DG Canum Venaticorum, situada a 60 años luz de la Tierra. Durante 3 minutos, la luminosidad en rayos X procedente de la superfulguración alcanzó una energía de 1.9×10⁻³² hercios, lo que no está nada mal, teniendo en cuenta que la energía que emite la estrella en todo su espectro es de 1.3×10⁻³ hercios. Así que algunos fotones generados durante esta descomunal erupción fueron detectados por un instrumento del SWIFT, el BAT. El brillo en el visible y en el ultravioleta aumentó unas 10 y 100 veces respectivamente, es algo que pudieron comprobar tanto varios telescopios terrestres como el propio SWIFT. Estas fulguraciones, en el caso las que se generan, por ejemplo, las más intensas generadas en el Sol, se denominan de clase X porque emiten profusamente rayos X, de menos potentes a los más energéticos. Las superfulguraciones se clasifican en tipos A, B, C, M y X. Y una fulguración de clase X que haya tenido el Sol, la más potente que se haya registrado, tuvo lugar en noviembre del 2003 y fue clasificada como X45. No todas las fulguraciones se traducen en tormentas solares. Por ejemplo, en ese famoso suceso Carrington de 1859, ¿se acuerdan cuando se cortó la energía eléctrica en gran parte del hemisferio norte? Se cree que solo fue acompañado por una fulguración de solo X40. Y si uno sigue esta convención, la superfulguración en la estrella DG Canum Venaticorum fue de X100.000. Durante los siguientes 11 días, el SWIFT detectó hasta 6 fulguraciones adicionales de potencia descomunal y tendrían que pasar 20 días para que la estrella volviera a emitir un flujo de rayos X normal. Y no es la primera vez que SWIFT detecta este tipo de superfulguraciones. Ya en el 2008, este observatorio contempló una superfulguración parecida procedente de la estrella EB Lacertae. ¿Cómo es posible que las enanas rojas emitan fulguraciones tan potentes a pesar de su minúsculo tamaño? Bueno, la clave tiene que ver con el breve periodo de rotación de estas estrellas. Mientras el Sol rota de manera no uniforme, una vez cada mes aproximadamente, estos astros pueden tener periodos de rotación de solo un día. Y como la energía de las fulguraciones proviene del plegamiento de los campos magnéticos atrapados en el plasma, es lógico que rotaciones más veloces produzcan una mayor acumulación de energía. Por este motivo, las superfulguraciones son propias de estrellas jóvenes con periodos de rotación más cortos. Como la edad, las enanas rojas se van calmando y logran domar este tipo de exabruptos, lo que sin duda les van a agradecer los posibles planetas que tengan a su alrededor, ¿no? Ni que decir que que las superfulguraciones no son exclusivas de las enanas rojas, sino que son muy comunes en todo tipo de estrellas jóvenes. Las superfulguraciones solares emiten una energía de entre 10 a la 29 y 10 a la 32 hercios, pero la estrella de tipo solar jóvenes o aquellas situadas en sistemas binarios pueden presentar superfulguraciones hasta 1.000.000 de veces más intensas. Como en el caso de las enanas rojas, este exceso de actividad se debe a unas velocidades de rotación muy elevadas, de 10 a 100 km por segundo frente a los 2 km por segundo del Sol. Y más intrigantes todavía son las superfulguraciones que se producen en estrellas del tipo y edad similares a la del Sol. Las observaciones del telescopio Kepler han permitido descubrir superfulguraciones con energías de 10 a la 33 a 10 a la 38 hercios en unas pocas estrellas más viejas que el Sol. Según estos datos, en estas estrellas se produce una superfulguración de 10 a la 34 hercios cada 800 años aproximadamente. No obstante, la zona habitable alrededor de las estrellas enanas rojas está mucho más cerca de las mismas que en el caso de las estrellas de tipo solar, de ahí que estas superfulguraciones sean de especial importancia a la hora de valorar las condiciones de habitabilidad de los astros. Otro tema musical interpretado por Rex Smith, You Take My Breath Away. Song I sing, you're the music that I play, and you take my breath away. You smile and it's okay, you take my breath away, like water from a stream on a sizzling summer day. Oh, you take my breath away. There are words for the magic of a sunrise. Only nine of them will do. For you, take my breath away, and I don't know what to say, 'cause you take my breath away. Breath away, and I don't know what to say, 'cause you take my breath away, you take my breath away, you take my breath away, you take my breath away. Yeah. Y habrán escuchado hablar de los CubeSat, ese tipo de satélite en miniatura para la investigación espacial con un volumen muy chico y un peso de no más de un kilo. Bueno, son muy baratos y con frecuencia su electrónica está construida con componentes comerciales. Los crearon en 1999 en el Instituto Politécnico de California y en la Universidad de Stanford, con la finalidad de ayudar a las universidades de todo el mundo a realizar proyectos de ciencia espacial. Pero su uso se fue extendiendo con el paso del tiempo y, aun cuando la mayor parte de su desarrollo y lanzamiento proviene de entornos académicos, también existen varias compañías que se dedican a su fabricación. Este formato del satélite es incluso popular entre los radioaficionados. Los CubeSats pueden ser lanzados desde diversos tipos de cohetes y también desde la Estación Espacial Internacional. Pero también puede ser el origen de problemas. ¿Cómo es esto? Parece ser que estos satélites diminutos se están convirtiendo en un auténtico peligro espacial. La causa radica en que podrían ocasionar colisiones catastróficas con satélites de mayor envergadura, que son muy necesarios para nuestra forma de vida actual. Y en principio, para mitigar los riesgos que estos CubeSats podrían suponer, se había establecido que se bajarían después de 25 años de uso. Pero la realidad es que esta regla no se aplica. Y algunos pueden permanecer orbitando mucho más tiempo, hasta 100 años. Por otra parte, en general, estos satélites tienen un ciclo de vida corto, se descomponen rápidamente y no llegan a salir jamás de su órbita. Los peligros que entrañan van a ser detallados en una reunión en la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, en el Congreso Internacional de Astronáutica, y uno de los expertos, Hugh Lewis, es un ingeniero aeroespacial que ha creado un modelo de evolución de la basura espacial a largo plazo. Según sus datos y simulaciones, entre el 2003 y el 2012 se lanzaron al espacio unos 100 CubeSats, pero solo en 2013 se lanzaron otros 100, que son parte de este peligro del que hablamos. Si uno extrapola estas cifras para calcular qué ocurriría si se lanzaran entre 205 y 700 CubeSats al año durante los próximos 30 años, a esa tasa de lanzamiento, por ejemplo, de mínima de 205 por año, los CubeSats pasarán a estar muy cerca, o sea, dentro de una distancia de unos 17 kilómetros, de otras aeronaves unos 16 millones de veces a lo largo de las próximas 3 décadas. A la tasa de lanzamiento más alta, o sea, de 700 por año, estarían 165 millones de veces dentro de esa distancia peligrosa. Puede ser una simple simulación, pero lo cierto es que ya han acertado en una ocasión, cuando predijo que las colisiones de los CubeSats empezarían entre 2013 y 2014, y efectivamente, en mayo de 2013, el pequeño satélite de una ONG ecuatoriana dejó de transmitir después de un año en órbita, después de chocar con basura espacial. En términos generales, la basura espacial es un problema porque aumenta sin cesar y pone en peligro a los satélites, pero no hace falta que sea muy abultada para que haga daño a estos aparatos. Objetos flotando en el espacio muy pequeños, incluso del tamaño de un tornillo, pueden acabar con los elementos de esta costosa infraestructura espacial. Y hablemos, antes de finalizar, de un tema que se ha descubierto en el planeta Marte. Algo así como un mensaje escrito en las dunas. Pero no obra de una civilización extraterrestre, sino de los vientos marcianos que moldean la superficie de la arena. el equipo de François Ajoux del Instituto Tecnológico de California, publica que el primer análisis detallado de la migración de las dunas, que hasta hace poco se consideraba un simple fenómeno de erosión, se ha llevado a cabo. Para eso, los científicos han analizado las imágenes tomadas a lo largo de un año por la sonda MRO y su cámara de alta precisión HiRISE en una caldera volcánica de unos 2 kilómetros de profundidad y 55 kilómetros de diámetro, conocida como Nyilpathera. Este lugar, de unos 200 kilómetros cuadrados de extensión, presenta una formación de dunas cuyas formas varían con el tiempo. El análisis de la secuencia de las imágenes ha permitido a los investigadores determinar que no se trata de una simple erosión debida al viento, sino de que las dunas están migrando paulatinamente, al igual que sucede en nuestro planeta. El modelo atmosférico de Marte indicaba hasta ahora que los vientos no serían lo suficientemente fuertes como para dejar estas ondulaciones clásicas que mueven la arena en lugares como el desierto del Sahara, pero el equipo de Ajoux, uno de los investigadores, aporta datos que apuntan a lo contrario. En concreto, sus observaciones indican cambios que son 3 veces más intensos en el verano marciano que en el invierno. Y estos patrones estacionales, al igual que las marcas en la arena que indican la dirección del viento, es casi constante, de sur a oeste, y dan una pista sobre el origen de los vientos. Los científicos creen que el flujo procede del borde de la planicie de Isidis, que está a mayor altitud. Esta investigación, según los autores, abre nuevas vías para conocer mejor los procesos climáticos de Marte y los paisajes descubiertos por los vehículos rover que enviamos para explorar su superficie. Y hasta aquí llegamos con el programa número 378 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Recuerden que para conectarse con nosotros cuentan con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com y nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcasts en español iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema, interpretando por Celine Dion, When I Need You. Les deseamos una excelente semana. Nos reencontraremos en la próxima. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Hold out and do like I do when I need you.